Muy buenas tardes y bienvenidos a Charla entre Escritores. Soy Sofía Valencia. Esta tarde nos vamos a adentrar en la prosa poética con la invitada de hoy. Bienvenidos a todos. Uno de los objetivos del escritor que crea prosa poética es la búsqueda de la belleza y del deleite estético en dicha perfección que produce agrado. En este tipo de composición adquiere un mayor sentido la expresión de los sentimientos que el hecho de querer desarrollar un argumento concreto. El uso de los símbolos y de las metáforas ayuda a recrear posibles imágenes con un carácter literario. Es una literatura muy expresiva que en algunos casos podría descomponerse también en pequeños versos dentro del propio texto. Esta tarde vamos a conocer a Matilde Bello Orozco con su libro Desde el Salón de mi Alma, que está escrito y son relatos en prosa poética. Matilde Bello Orozco, licenciada en Ciencias Sociales y de la Información por el País Vasco, dedicó al periodismo una larga trayectoria de su vida laboral hasta que el ejercicio de esta profesión resultó insuficiente para expresar la convulsión y transformación de su alma. A pesar de su vocación literaria, se manifiesta desde la infancia el encuentro con esta ha sido tardío, pero tan intenso como irrenunciable. Al resultar ganadora del concurso internacional de microrrelatos Pluma, Tinta y Papel del 2021, se le abrió la oportunidad de publicar su primer libro, Desde el Salón de mi Alma, una antología de 50 relatos hilvanados en forma de prosa poética para intensificar la vida e interpretar nuestra implacable fugacidad. Posteriormente, y en el campo de la novela, ha publicado una biología protagonizada por el personaje de una carismática guionista ciega, Lucía Intuición, en Amazon desde el 2022 y Lucía Inspiración en Amazon desde el 2023. Su página web es www.matildebello.com. Alterna su profesión y su vocación, sabiendo que en las letras es donde mejor se expresa su alma. Estás escuchando Charla entre Escritores de Sofía Valencia en Onda Terral. He atravesado todas las pieles muertas que me hacían herida y he llegado hambrienta de vida de ninguna parte a cualquier lugar. Un pequeño párrafo de la página 19 del título de La soledad del libro Desde el Salón de mi Alma de Matilde Bello Orozco. A ver, Maribel, ¿qué tenemos hoy previsto? También, aparte de la entrevista, tenemos un sorteo. Recuérdanos, por favor. Escribid la palabra verano en el chat de Onda Terral y participaréis en el sorteo del libro de Matilde Bello. Recordad, verano. Mucha suerte a todos. Gracias, Maribel. Recordad, poner la palabra verano en el chat de Onda Terral. El sorteo se realizará con todas las personas que hayáis escrito esta palabra durante la emisión de hoy, viernes, y la del domingo en redifusión a las 7:30 de la tarde. El sorteo se realizará el lunes y se avisará al ganador. Si es de España, se le va a enviar un libro físico dedicado y firmado por Matilde y si es fuera de España, se le enviará un ebook. Mucha suerte a todos. Day. Mike and Jing and Swan were here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swan. Y buenas tardes, Matilde. Bienvenida a Charla entre Escritores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Encantada de estar aquí en Charla entre Escritores y compartir contigo y con tus oyentes un ratito de radio y literatura. Hemos conocido tu biografía literaria en la introducción, pero cuéntanos, ¿quién es Matilde y cómo es Matilde? Pues yo me definiría como una mujer bastante sencilla, de actitudes optimistas, de pensamiento reflexivo, de gustos también sencillos, de pocos pero buenos amigos, de estar en familia. Tengo cierta sensibilidad a veces a flor de piel, me gustan los paseos en solitario. En general, creo que podría decir que soy una persona sencilla, tranquila y bastante transparente. Una pregunta. Para ti, escribir prosa poética, para quienes no lo conocemos este género tanto, ¿nos puedes dar unas pinceladas sobre esta práctica literaria? Pues mira, yo entiendo la prosa poética como una forma de narrar con cierta lírica. Podríamos decir que tiene la musicalidad de la poesía y la estructura de la prosa. Y normalmente obedece a una expresión intimista, cercana y cálida de los sentimientos y de la reflexión, sobre todo de la reflexión introspectiva, ¿no? En mi caso no he seguido tampoco ninguna técnica o pauta específicas, solo me he dejado llevar por lo que me pedía cada relato, aunque sí que es verdad que he buscado en cada caso dotar a las palabras de cierto ritmo y de una rima también, sobre todo en las metáforas. Y doy fe de eso, Matilde, porque mientras vas leyendo tus relatos, en medio te encuentras como un verso, como una especie de verso, que es como un oasis dentro de todos los sentimientos, las expresiones, porque es una forma literaria muy expresiva, donde diría yo te puedes meter en un laberinto de emociones muy intensas. Estudiaste periodismo y hasta hace unos años fue tu profesión, pero la cambiaste totalmente por la literatura. ¿Qué es lo que ha propiciado este cambio? Mi reencuentro con mi vocación literaria tiene mucho que ver precisamente con la aparición y la creación de este libro, ¿no? Desde el Salón de mi Alma, porque en este libro lo que hay es un despertar de la conciencia, ¿no? Después de un largo periodo de dolor y de duelo. Para poner un poco en contexto a los oyentes, tengo que explicar que yo perdí a mi madre y a mi hermano en un periodo de 8 meses. A mi madre por un cáncer de mama y a mi hermano por un ataque al corazón. Es decir, en menos de un año me rompí 2 veces. Tras superar el duelo, digamos que renací con una necesidad de mirar al mundo como si todo fuera nuevo y con una curiosidad y unas ganas de reubicarme otra vez en el mundo, ¿no? De reengancharme al mundo después de un largo periodo de desconexión. Entonces, yo siempre digo que este libro es un canto a la vida en el sentido más amplio de la expresión. Es una mirada renovada hacia adentro y hacia afuera. Y esto lo conseguía pues, a través de la escritura. Yo necesité volcarme, vaciarme en todo lo que llevaba adentro para recuperarme a mí misma, ¿no? Así que, bueno, en mis relatos me detengo pues, a hablar de todo lo que en ese momento volvía a ser como un redescubrimiento, desde el tiempo, la soledad, el silencio, el amor, el primer beso, los abrazos, las palabras, el deseo, pero también me inspiré en el viento, en la lluvia, el mar, las estaciones del año. En fin, yo me acerqué, a la literatura como un modo terapéutico de volver a instalarme al mundo, como he dicho, ¿no? De reengancharme. Y al final creo que con esta necesidad que yo he volcado en el libro también he conseguido empatizar, ¿no? con el lector, porque no hago otra cosa que hablar de temas universales, ¿no? Temas que nos pertenecen a todos. De modo que el fin último desde el salón de mi alma es invitar, apelar al lector a que haga este recorrido conmigo, pero viajando a su propio universo emocional, que a través de mis letras recalen sus propias experiencias personales, ¿no? Y conseguir eso tan, tan irrenunciable y tan necesario como es emocionarnos. Curioso, Matilde, porque el otro día estuvimos en un directo hablando del romanticismo y se decía que los románticos cogían a la naturaleza para interpretar su propio estado de ánimo, ¿no? Y me estás diciendo totalmente, exactamente igual que lo has interpretado tú en tus relatos de prosa poética, con lo cual te podría quizás poner, no me gustan los títulos, pero sí tirando un poco al romanticismo de ese siglo XIX tan espectacular y tan motivador para la época que nosotros estamos. Como escritores tenemos siempre la necesidad de transmitir, que es lo que deseamos. Y, por cierto, ¿qué es lo que deseas tú transmitir con tu libro desde el Salón de mi alma? Pues mira, desde el Salón de mi alma fue al principio sobre todo un ejercicio terapéutico. Los 50 relatos de prosa poética que componen el libro y que fui escribiendo poco a poco después del duelo me permitieron vaciarme, analizarme y sobre todo cerrar un periodo oscuro de mi vida, ¿no? Sin embargo, el libro y en definitiva la escritura también fue una forma de reencontrarme a mí misma y de reivindicarme, ¿no? En esta nueva piel completamente consciente que necesitaba acomodarse a la vida desde cero. Por eso en mi dedicatoria, en las primeras páginas del libro, en mi dedicatoria a mi madre y a mi hermano, les agradezco la oportunidad de florecer, porque al final este libro es como una reconciliación con la persona que yo quería ser y que no me había atrevido a ser. Escribir tras su pérdida me permitió descubrir esta verdad y ahora la literatura ya es irrenunciable para mí. Es esa parcela donde yo soy yo misma, donde me siento feliz, me libero y me permite mirar al futuro con la satisfacción de finalmente pues haberme decidido, ¿no? A ser yo misma. Creo que lo has definido perfectamente lo que el lector va a encontrar en tu libro. Y ya llegado a este paso, ¿qué te parece si escuchamos de tu voz un trocito de párrafo de tu libro En el Salón de mi alma? Bueno, pues el fragmento que he elegido pertenece al relato titulado Llueve lluvia, que puede parecer muy acorde con los tiempos que nos están tocando vivir de sequía, pero que en este caso, como en prácticamente todos los relatos del libro, tiene mucho sentido metafórico. Así que vamos allá. Llueve lluvia, cortinas de nostalgia, que llueva siempre esa edad abotonada a la infancia y en sus charcos de luz salpicados se diviertan los pies. Que lluevan nubes como esponjas de mar perfumado, que nos enjabonen de amor en un rito sagrado, hasta que esa lluvia de éxtasis ebria sea como un verano desbordado donde renacer. Bueno, como se habrá podido escuchar, hago una referencia a la infancia, un apunte, una mirada que repito a lo largo de muchos capítulos de este libro. Me gusta mirar hacia atrás como una forma de resituarme en el presente y de entender mi identidad al completo, ¿no? Al final todos somos pedacitos de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. Y en este caso, pues sí que apelo a la nostalgia como un modo, pues eso, de entenderme, de resituarme y de mirar al futuro y al horizonte con esperanza y con optimismo. Escribid la palabra verano en el chat de Onda Terral y participaréis en el sorteo del libro de Matilde Bello. Recordad, verano. Mucha suerte a todos. Muchas gracias, Maribel, por recordarnos a todos la palabra que hay que poner en el chat de Onda Terral. Y esa palabra es verano, para poder participar en el sorteo del libro de Matilde. Vamos a otra parte del libro, que son las ilustraciones. Tu libro contiene 15 de ellas. ¿Quién las ha diseñado y cómo son? ¿Y por qué el motivo de incorporarlas dentro de tu prosa poética? Bueno, pues me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque las ilustraciones que aparecen en mi libro obedecen a un favor casi personal que me hizo mi gran amigo Guillermo Martín Urquizo, yo le presenté varios de los relatos que había escrito, porque lamentablemente no se podía ilustrar cada episodio, y él, con lo que le transmitía ese relato, pues dio su versión, ¿no?, de lo que sentía, de lo que le inspiraba, y me gusta mucho, ¿no?, la mirada que ha hecho él de mis sentimientos y de mi forma de escribir, porque tiene una forma de dibujar con cierto matiz surrealista, una perspectiva muy, muy personal de las líneas, ¿no?, de todo lo que quiere transmitir a través de la ilustración. Y a mí personalmente me parece que le da ese matiz de misterio, de sugerencia, de querer decir sin terminar de explicar, que es también un poco lo que hago yo con los relatos, ¿no?, que hablo mucho a través de las metáforas, a través de imágenes. Y bueno, creo que al final se han complementado muy bien, texto y dibujo se han complementado muy bien, así que nada, solo puedo tener palabras de agradecimiento para Guillermo, para Guille, por el gran trabajo que ha hecho con mi libro. Cuéntanos, Matilde, ¿qué proyectos tienes futuros y dónde obtener tu libro? Me gusta que me preguntes por mis proyectos, porque desde el Salón de mi Alma es mi primer libro, pero después de esta obra de prosa poética he publicado una bilogía, una novela en dos partes, cuyo personaje principal es una mujer guionista y ciega, que tiene una personalidad pues arrolladora, cautivadora, carismática, es muy temperamental, deslenguada y muy divertida. Quiero decir con esto que es totalmente diferente al libro del que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, y que a mí me ha permitido ponerme en otra piel, en otra tesitura, en otra naturaleza humana, muy gratificante por la personalidad, ¿no?, que tiene esta mujer, que se llama Lucía, por cierto, y que podéis encontrar en mi página web o en mis redes sociales. Se llama Lucía Intuición y Lucía Inspiración. Estoy actualmente, pues eso, volcada en la promoción de la novela. En cuanto a la adquisición del libro desde el Salón de mi Alma, pues a la espera de subirlo a Amazon, que estará en breve ya disponible en Amazon para todo el mundo, lo podéis conseguir también, pues eso, a través de mi página web, matildebello.com, donde están todos los accesos a mis redes sociales y el enlace a mi correo electrónico, o bien a través de las redes sociales, de Twitter o Instagram. En Instagram el perfil es @bellorozcomatilde. Me podéis enviar un privado pidiéndome el libro, si queréis yo os lo envío dedicado, o si lo queréis para otra persona, para un regalo, o si queréis hacerme alguna pregunta o cualquier otra cuestión con respecto al libro que necesitéis que os dé respuesta, pues yo encantada de charlar con cualquier lector interesado. matildebello.com y en Instagram @belloorozcomatilde. Ahora, si te parece, vamos a las preguntas flash. Pero no antes sin recordar el sorteo. Escribid la palabra verano en el chat de Onda Terral y participaréis en el sorteo del libro de Matilde Bello. Recordad, verano. Mucha suerte a todos. Pues vamos a ello, las preguntas flash. Hemos llegado a la sección de preguntas flash. ¿Qué te parece? Pues bien, aquí preparada a ver qué, en qué libro. A ver, es que de verdad, ¿eh? No, no pasa nada, son preguntas muy divertidas. Mira, las 1, 2, 4 primeras, eso es, tienes que elegir uno de las opciones, una de las opciones que te voy a dar, ¿vale? Vale. Solamente. No puedes elegir las dos, ¿ok? Será muy rápido, venga. ¿Besar o abrazar? Abrazar, a no ser que sea el primer beso. Si no abrazar. Vale, guay. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Leer o escribir? Escribir. Aunque leer no puedo renunciar tampoco a leer. Ah, pero tú imagínate que solo pudieras leer o escribir, bueno, ¿qué harías? Es que en este momento me... Te llena más escribir, claro. Eso es, en este momento me llena más escribir. Sí. Di que sí, claro que sí. ¿Eres realista o soñadora? Bueno, vamos a decir que soy soñadora. Lo que te voy a preguntar es una respuesta a lo primero que te venga a la mente, ¿sí? Vale. Por ejemplo, un personaje que te hubiera gustado conocer en persona, esté ya fallecido o no. Me hubiera encantado, yo es que claro, ahora mismo estoy pensando en libros y me hubiera encantado conocer a alguien similar o parecido al personaje de Daniel el Mochuelo, Miguel de Fasti, me encanta. Un animal en el caso que pudieras reencarnarte, ¿en qué animal te gustaría? Pues mira, a mí me encanta el mar. Yo creo que optaría por ser un pez. Pues te puedo decir una ballena. Por el hecho de poder estar en el océano y conocer lo que es, más que nada, la sensación. Porque el mar siempre me transmite mucha paz y mucha tranquilidad. Y supongo que estar ahí abajo tiene que ser la leche. Si tuvieras que elegir un último deseo, ¿Cuál sería? Pues yo creo que salud. Tener salud. Es lo más importante. Sí, sí, es porque he aprendido a valorarlo tanto que me parece que sin eso no vamos a ningún sitio. No, es absurdo soñar con más cosas o desear otras cosas si te falta demasiado. Así que... ¿Qué es lo que más detestas del ser humano? Lo que más detesto es la hipocresía, la falsedad, el no ser sincero con la gente, no tener sentimientos honestos con los demás. Eso es lo que me fastidia mucho, la falta de integridad. ¿Época de la historia donde te mandarían o donde te podrían mandar por unas horitas si tuvieras la oportunidad? Pues mira, yo si tuviera la oportunidad me iba de cabeza a la época de los románticos, a conocer a Lord Byron, a conocer a, no sé, a Becker, a charlar con ellos tranquilamente. Y Matilde, ¿qué poder te gustaría tener? Buena pregunta. Creo que el de la invisibilidad. Quizás es un poco un poder egoísta, ¿no? Porque es para pasar demasiado discretamente, ¿no? Por ciertos escenarios, ¿no? Y mirar como por el ojo de una cerradura. Y una persona, una única persona que te llevarías en caso de tener que huir a otro planeta corriendo, ¿qué cogerías? ¿A qué persona cogerías y te la llevarías? A mi hijo. Claro que sí. A mí. Porque yo sabía que ibas a elegir a tus hijos. O sí, a tu hijo. Sí. Porque, lógico. ¿Una experiencia que te gustaría vivir y que no lo has vivido todavía? Tirar más por el tema del ocio y del uh-huh. tiempo libre. Te voy a decir que me encantaría viajar a África. La cultura. Sí, porque creo que es totalmente diferente a la nuestra, porque me llama mucho la atención el color de... Bueno, a ver, no lo conozco en primera persona, pero sí lo que he visto, lo que he leído de ese continente me llama mucho la atención, sus colores, uh-huh. sus paisajes, sus habitantes, su forma de ser tan sencilla. Pues al final me encantaría ir. Uh-huh. Bueno, ya hemos acabado. Gracias, Matilde. Yo, acostumbrada a la poesía, sí. no había todavía experimentado el camino del sentimiento en otro formato que no fuera la poesía, pero me has sorprendido. Tu forma de escribir, tu estilo, lo que transmites con este género de prosa poética, que es tan difícil a veces de conseguir y que, como te he comentado, y esto ya es una cosa muy personal y no lo suelo hacer, no me he encontrado ningún libro que me pudiera transmitir en prosa poética tanto como tú. Esto es una personal, nunca lo he hecho, pero me siento la obligación de decirlo porque es lo que siento. Y dar por primera vez en una entrevista mi opinión. Con lo cual, felicidades por tu libro. Te deseo muchos, muchos éxitos hoy y en el futuro. Y solamente me queda darte las gracias por la oportunidad de conocerte y por tu buena predisposición y tan generosa desde un principio hasta el final de esta entrevista. Encantada de haber pasado por Charla entre Escritores, Sofía, muy agradecida, de verdad. Me he sentido súper a gusto conversando contigo y la verdad es que tengo que darte las gracias por dar visibilidad tanto a mi obra como a mí, como autora. Como ya sabes, no tenemos muchas oportunidades de darnos a conocer a los posibles lectores, así que este ratito contigo para mí ha sido súper especial y bueno, que me apetece mucho regalar un ejemplar entre tus oyentes desde el Salón de mi Alma. Así que nada, un placer, de verdad, encantada de estar aquí y cuando queráis, pues nos volvemos a encontrar. Un saludo. Gracias a ti, Matilde, y gracias a todos vosotros que habéis estado con nosotras durante esta media horita y conociendo el libro desde el Salón de mi Alma. Escribid la palabra verano en el chat de Onda Terral y participaréis en el sorteo del libro de Matilde Bello. Recordad, verano, mucha suerte a todos. Pues todo empieza y todo acaba, como yo siempre digo, pues aquí se acabó Charla entre Escritores, el último programa de esta temporada. Dar las gracias, como no, a Matilde y sobre todo recordad que todavía tenéis nada, un minutito o dos para poner la palabra verano en el chat y poder entrar en el sorteo de este magnífico libro. Deciros también que si queréis volver a escuchar este programa de Charla entre Escritores estará en redifusión, como siempre, este domingo a las 7:30 de la tarde. Que paséis un feliz, feliz verano. Cuidaros mucho y un beso enorme. ¡Muah!